Bien, muchas gracias, Pati. Estamos y vamos a saludar al comisario inspector de Zavala, jefe de la Policía Comunal de General Alvear, porque la Policía Comunal, dos efectivos, con apoyo seguramente de gente de conurbano, ha detenido en Merlo, en el conurbano bonaerense, a una persona que había estafado a un alvearense, y es una causa vieja, si se quiere, pero que se ha venido laburando, y hoy al menos tiene esta persona detenida. Comisario, buenos días. Buenos días, Alfredo. Sí, bien, como vos lo explicabas, es una causa que se inició en el 2007, donde un alvearense, conocido como como Fideo Vidal, en su buena fe había comprado un auto 0 kilómetros y entregó el auto de él y dinero encima, y bueno, nunca le entregaron el auto. Esta persona, que es Pedro Luis Castro, 60 años, es de Merlo. Así que, pues, con el doctor Citerio, como siempre, trabajamos todas estas causas donde hay un delito de por medio, mientras haya elementos y se pueda trabajar, nunca la cerramos y se trabaja con el máximo esfuerzo. Y bueno, como te había comentado el otro día, que por ahí vimos algunas detenciones, estábamos trabajando sobre datos firmes. Y bueno, hoy mandamos una comisión a Gran Buenos Aires, que a cargo del principal Casa, con personal de calle, cuando hizo la, que ya habíamos hecho las tareas investigativas, de inteligencia y todo demás, teníamos los datos precisos de cómo se movía. Cuando vos vas a un lugar así, previamente vas a la comisaría de la jurisdicción, pones sobre aviso que estás trabajando y pedís apoyo. En estos casos generalmente te lo dan, porque bueno, vos sos del interior y sabemos lo que es el conurbano. Así que bueno, cuando Kitty procedió a interceptarlo y a detenerlo, inmediatamente tuvo el apoyo de la comisaría primera de Merlo, y bueno, en estos momentos están en el asiento de la comisaría realizando las actuaciones legales, y ya en breve salen para acá con el detenido y bueno, a ponerlo a disposición del doctor Cristian Citerio, a cargo de la Fiscalía número 20, el cual ya sabemos el gran trabajo que hace, y bueno, trabajamos mancomunadamente para dar la respuesta a la sociedad de Alvear. Es, reiteramos, Pedro Luis Castro, de 60 años, de Merlo. Es una persona que bueno, que había venido acá y que lo había engañado en la buena fe a un alvearense, como te decía, en la compra de un vehículo, y bueno, le había sacado el auto de él y una suma importante de dinero. Así que bueno, se lo ha puesto a disposición de la justicia para que pague por el delito que cometió. ¿Fue notificado Jorge Vidal ya de estas actuaciones? Él sabe que estábamos trabajando, no sé, esto es muy reciente, no sé si no se estará enterando por intermedio tuyo, que esta persona que lo estafó, lo hemos puesto a disposición de la justicia. Muchas gracias, comisario. No, gracias a vos, Alfredo. Reiteramos entonces, la Policía Comunal en Merlo detuvo a Pedro Luis Castro, de 60 años, que había estafado en la buena fe a Jorge Vidal, conocido en nuestra ciudad como Fideo, y está siendo en las próximas horas trasladado a la estación de Policía Comunal de General Alvear.